nosotros podemos prevenir el contagio de la influenza H1N1. Radio Net UNASAM presenta Con Voz Fuerte, un espacio donde tú podrás encontrar respuestas, consejos, orientación e información para vivir mejor y mucho más. Quédate con nosotros y participa Con Voz Fuerte aquí en Net UNASAM, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNASAM. Muy bien, buenos días amigos y amigas, son las 8 de la mañana con 12 minutos, 8 de la mañana con 12 minutos, estamos dando inicio un poquito tarde el lunes, recién nos estamos acomodando del fin de semana. Bienvenidos a todos, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, les acompaña Rimmel Muñoz Gómez y estaré hasta las 9 de la mañana con el programa, por supuesto, Con Voz Fuerte. Hoy es lunes 23 de noviembre del año 2009, año de la Unión Nacional frente a la crisis externa. Atención, ¿eh? 23 de noviembre, se nos está acabando el mes. Ya entramos al mes navideño. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Tenemos nuestros segmentos Cultura Ciudadana, donde trataremos el tema sobre seguridad ciudadana, tarea de todos. Asimismo, en nuestro segmento Nuestro Hábitat, hablaremos sobre la basura en las carreteras. Qué importante, ¿ah? Luego, en el segmento Convivencia, estaremos hablando sobre cómo arreglar el mundo. Qué tema tan interesante, cómo arreglar el mundo. Vamos a escuchar. Finalmente, en nuestro segmento Sé Tú Mismo, vamos a escuchar sobre sexo y prevención. Sexualidad para los nuevos tiempos. Esto y mucho más aquí en Con Voz Fuerte. No te muevas, volvemos. Hey, sube el volumen. Estamos hablando Con Voz Fuerte. Muy bien, son las 8 de la mañana, decimos 8 de la mañana con 12 minutos, recién 12 minutos, 8 con 13, y vamos a presentar nuestro primer segmento, que es Cultura Ciudadana. Porque todos somos parte de una cultura, pertenece, impulsa y facilita la convivencia con Cultura Ciudadana. Porque tus derechos y deberes son tu arma de conocimiento. En Cultura Ciudadana presentamos, a continuación presentamos, pues, este tema tan importante, seguridad ciudadana, tarea de todos. La seguridad ciudadana solamente es tarea de las autoridades, también es responsabilidad y, por supuesto, es preocupación nuestra, de todos los pobladores, de los vecinos, de los ciudadanos. Escuchemos. Estamos a tiempo. Chao, papito, no te demores. Adiós, hijita. Chao. Nos vemos en la noche. Oiga, por favor, no, tranquilo, oiga, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa? No, por favor, maestro, oiga, por favor. América Latina es la región del mundo donde ocurren la mayor cantidad de crímenes, siendo países como Colombia, Brasil y México los más peligrosos. En el Perú, si bien las cifras no son muy altas, es un problema que debemos enfrentar porque están aumentando. Estamos a tiempo. pobrecito don Juan. Lo han asesinado sin compasión y a sangre fría. A ver, ¿quiénes habrán señora, sido? Lo habrán estado vigilando, seguro. Yo también pienso lo mismo. Seguro que lo han estado chequeando. Creo que entre todos los vecinos nos vamos a organizar para cuidar mejor nuestra vecindad. Buena Por idea. Eso está la policía, pues, señora. Las autoridades de Serenazgo. Ellos son los que deben darnos seguridad. Pues, ¿esa es su obligación? ¿Para eso le paga el Estado o no? La seguridad ciudadana no solo es de la policía. Yo también, como la señora María, creo que debemos organizarnos para protegernos entre todos. ¡Claro, pues! Claro. Así evitaremos que la delincuencia siga creciendo en la ciudad y sobre todo aquí en nuestro barrio. ¿Qué les parece eso? A ver. Organizándonos con nuestros vecinos y municipios, podremos garantizar la seguridad ciudadana. Estamos a tiempo. Campaña El ABC de la Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal, con el auspicio de Iniciativa para la Justicia. Ocho de la mañana con 15 minutos es la hora a nivel nacional. A todos los que ya están levantándose, por supuesto, 8 de la mañana. Algunos dicen 8 de la madrugada. No, 8 de la mañana ya tomen el desayuno a salir a trabajar. Muchos tienen que ingresar, pues ya entraron a sus trabajos, a sus centros de labores a las 8 en punto. Vamos a hacer un comentario respecto a este dramatizado que hemos escuchado sobre la seguridad ciudadana, que es tarea de todos, atención, no solamente es tarea, pues, de las autoridades, como hemos escuchado, ¿no? El gobierno, las autoridades, el municipio, la policía, etcétera. Es también organización nuestra. Hay algunos lugares, distritos y provincias, donde se organizan los vecinos y, pues, han conformado las juntas vecinales. Esto en las zonas urbanas, y en las zonas rurales se conforman las rondas campesinas, que tiene similar peso para lo que es seguridad ciudadana, la vigilancia de nuestras calles, de nuestras viviendas, de nuestras propiedades. Entonces es importante que nosotros también nos organicemos, porque casos como los que hemos escuchado, el señor asesinado porque le quieren robar o le roban el carro, hay muchos casos por robar un sol, 2, 10 soles... 100 soles, matan a la gente y en todo caso las agreden. En muchas ocasiones hemos visto también reportajes por la televisión, por los diversos canales, quedan muy mal heridos, postrados, inválidos muchas veces, no pueden caminar, pierden el ojo, etc. Entonces hay que organizarnos también los vecinos, porque es nuestra preocupación fundamental la tranquilidad y la seguridad en nuestros barrios, en nuestro vecindario, en nuestra ciudad. Por supuesto, también debemos exigir a las autoridades municipales, regionales y al gobierno central que establezcan políticas coherentes de seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana, lo decíamos en la semana pasada, no es solo llenar de policías, llenar de serenazgo las calles para combatir a la delincuencia. Esa es una parte. La otra parte es la prevención y, por supuesto, la educación. Entonces, dentro de lo que es prevención, tenemos que coordinar. Las autoridades tienen que coordinar con las personas, con los vecinos, con las juntas vecinales y establecer, pues, mecanismos de seguridad, de control, de vigilancia. Y lo otro, la sensibilización a través de los medios de comunicación, a través de los líderes de opinión. Hay que educar a nuestra población y concientizar, pues, para la seguridad ciudadana. Muchas veces, y es lamentable decirlo, muchas veces la gente dice, no me meto. Oigan, hay un callejón, una callecita o un pasaje y hay tres tipos que están asaltando a un hombre y nadie se mete, y eso que los vecinos son como 50 y todos están mirando como si fuera un espectáculo. No me meto, dice así, no es mi problema, de repente a mí me hacen algo. Y cuando a usted le pase, ¿no le gustaría que alguien lo defienda, que alguien saque cara por usted? Bueno, yo creo que sí. Esa parte, por ejemplo, de sensibilización le toca a los medios de comunicación. Eso es lo que tratamos de hacer, pero también en coordinación con las autoridades. 8 de la mañana con 19 minutos. Continuamos con más. Ahora presentaremos nuestro segmento Nuestro Hábitat, para la protección y cuidado de nuestro medio ambiente. ¡Hey! Sube el volumen. Estamos hablando con voz fuerte. Thank you. Para conocer, proteger y sentirnos orgullosos del lugar donde vivimos, presentamos Nuestro Hábitat. Porque si tú cuidas, cuidas. Nuestro hábito, nuestro hábitat es el segmento que nos lleva pues a reflexionar, a sensibilizar y a informarnos sobre diversos aspectos de nuestro medio ambiente. El cuidado, la protección de nuestro medio ambiente es fundamental, sobre todo en nuestros últimos tiempos en los que estamos viviendo pues, bueno, temporadas, momentos difíciles de cambio climático, de calentamiento global y de cambios bruscos en la temperatura del planeta, así como también fenómenos inesperados, fenómenos que lamentablemente los meteorólogos, los ingenieros atmosféricos, etcétera, los incluso los astrónomos no determinan bien. Ahí la Tierra está sufriendo muchos cambios y es necesario empezar a poner nuestro granito de arena. Por ejemplo, no botando papeles, envolturas, no botando basura en las calles, en el piso, en las carreteras, en los ríos y las quebradas. Y el tema de hoy, precisamente dentro de esta campaña de no ensuciar, no botar basura en ninguna parte, nos trae a escuchar sobre la basura en las carreteras. No debemos botar tampoco basura en las carreteras. Escuchemos. Estaba rica esta hamburguesa. Sí. Sí, este refresco también. Hey, hey. No botes basura por la ventana. ¿Y qué? ¿Quién se va a dar cuenta, mujer? ¿Cómo que quién? Toda la gente que transita por la autopista. ¡Mire ese basurero! Botellas, escombros, basura. ¡Ah, ese no es nuestro problema! ¿Cómo que no es nuestro problema? Una ciudad limpia depende de todos los ciudadanos y todas las personas. Tenemos que contribuir, tenemos que ayudar para eso. La basura en las calles, quebradas, autopistas, parques es problema de todos. Si no ensucias, no hay necesidad de limpiar. La naturaleza es sabia y hasta sus desechos son reutilizables como humus natural de la tierra. Deposita la basura en papeleras o guárdalas en bolsas si estás en el bus, la playa o la montaña. Saca los desechos en los horarios establecidos por el aseo urbano y recuerda que una ciudad más limpia es un alimento para el espíritu. Alimento para el espíritu. Este es un mensaje de la alcaldía del municipio Paz Castillo y Lusiteña, 95.7 FM. 95.7 FM. Con voz fuerte. En Netunasam. ¿Cuántas veces nosotros, y como siempre digo, hay que ser un mea culpa porque nadie es perfecto, hemos viajado en las combis o también en los microbuses o en los autos colectivos, taxis, etcétera, o en los buses interprovinciales? ¿Y cuántas de esas veces hemos tirado basura por la ventana a la carretera, no? Porque en total nadie lo ve y en las carreteras nadie barre. Pero fíjense cuánta basura se acumula al costado de las carreteras, porque los carros al pasar con la velocidad con la que pasan a veces arrastran la basura, pero a los costados de las calles, de las carreteras. Y qué horrible, qué feo se ve la basura en los costados de las carreteras, sobre todo en las carreteras grandes. Pero nosotros estamos dentro de nuestro ámbito del Callejón de Huaylas, dentro de nuestro ámbito ancashino. Y debemos cuidar nuestro medio ambiente, debemos cuidar realmente. No botemos cuando viajamos por Acarhuaz, Ayungay, Caraz, Recuay, etc. Hay que procurar no botar la basura. Es una práctica muy saludable y llena de valores, además, llevar una bolsita o en las carteras, las damas, o de repente los varones en la mochila, en el maletín, etc. Podemos guardar la basura, en bolsa sobre todo. Si se tratara, por ejemplo, de desechos orgánicos, como por ejemplo cascaritas de fruta, bueno, yo creo que en un lugar donde hay, por ejemplo, vegetales, digamos, plantas, de repente, pero la envoltura plástica de los de las gaseosas, de los refrescos, los frugos, de las galletas, se demora muchos años en descomponerse y además contamina el ambiente. ¿Cómo lo contamina? Pues no suelta las sustancias químicas con las que está hecha estas envolturas de plástico y maltrata el hábitat del lugar. Es decir, alrededor de estas bolsas de plástico ya no va creciendo plantas. Entonces, dos factores importantes. Uno, que maltrata el crecimiento de las plantas, y otro, que genera pues una imagen visual horrible que dice muy mal, a que habla muy mal de nosotros. Es una práctica muy saludable, como repito, el no botar la basura. Así que por favor, todos debemos colaborar. Si es verdad, es responsabilidad del gobierno central, del gobierno regional, de los gobiernos provinciales y locales, mantener pues nuestro medio ambiente saludable, limpio. Pero también es responsabilidad nuestra, porque ¿qué hacemos nosotros para que este mundo sea un poco mejor? ¿Qué estamos haciendo? Mucho criticamos, nos llenamos la boca criticando la función de nuestros gobernantes, los desaciertos que cometen. Por supuesto, tenemos que hacerlo, pero ¿qué hacemos al respecto? ¿Planteamos una alternativa de solución? ¿Decimos algo para que se solucione? ¿Hacemos algo? Yo creo que nos estamos quedando en las bonitas palabras, pero las bonitas palabras tienen que ir aparejadas con el ejemplo en las acciones. Entonces, una acción vale más que mil palabras, ¿ah? Vale más que un discurso. Si alguien se llena la boca diciendo, ay, no hay que contaminar nuestro medio ambiente por esto, por lo otro, pero sale a la calle y bota la envoltura de su galleta al piso, pues qué incoherente estaría siendo. Vamos a ser coherentes todos. Lo que pensamos, lo que comulgamos en nuestras ideas, con lo que hacemos realmente. 8 de la mañana con 27 minutos. Nos vamos a una pausa musical y retornamos con más aquí en Con Voz Fuerte. Con Voz Fuerte. Llega gracias a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, UNASAM. Frágil silencio que te hace volver, como una mano que te acoge aunque tú no la guardas, así un buen amigo suele ser. Es como aquel que sabe con qué sueños te levantas, es como aquel que por ti puede responder. Es como aquel que paga cuando ya no tienes nada y sabe que no le has de devolver. Y todo cambia, cada día no es igual, pero una sincera amistad. No morirá, no morirá la amistad que se ha forjado en el amor. Si es fuerte, permanecerá en las pruebas y el dolor. Ella vivirá, vivirá como brota el agua, como brilla el sol. No hay nada como llevar al bien en el corazón. Exige entrega, exige dar de lo que a veces falta. Exige tiempo cuando no falta qué hacer. Va madurando entre mil gozos y dos mil batallas, pero nunca hay nada que perder. Y aunque pasan los años, la amistad no pasa. Se hace más fuerte cuando hay más que sostener. Son más las cosas que comparten, más las que se alcanzan, más los frutos que han de florecer. Y al mirar el ayer no hay pena, no hay rencor, porque una sincera amistad. No morirá, no morirá la amistad que se ha forjado en el amor. Si es fuerte, será en las pruebas y el dolor. Ella vivirá, vivirá como brota el agua, como brilla el sol. No hay nada como llevar a alguien en el corazón. Se ha forjado en el amor. Si es fuerte, permanecerá en las pruebas y el dolor. Ella vivirá, vivirá como brota el agua, como brilla el sol. No hay nada como llevar a alguien en el Voz fuerte. Ocho de la mañana con 34 minutos. Qué bonita esta canción. Básicamente por las letras. Antonieta, bueno, Antonieta nos está acompañando el día de hoy en la conducción. Antonieta García Pérez. Bueno, está debutando en la conducción en este programa con Voz Fuerte. Bienvenida, Antonieta, ¿cómo te va? Muchas gracias, Rimmel. Así es, estoy debutando. Ya próximamente seremos ya con mejor programación y ya más temas en los cuales vamos a poder divertirnos y vamos a poder reflexionar. Y bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar en sintonía de Radio Net Unazón. ¿Qué te pareció las letras de esta canción que habla sobre la amistad? Qué importante. Claro, es un valor muy importante que nosotros tenemos que recuperar, porque a veces no sabemos en realidad qué es la amistad y confundimos muchas cosas que nosotros a veces no valoramos a nuestros compañeros, a nuestros amigos, y simplemente estamos subjetivamente con ellos, ¿no es cierto? Sí, esto de la amistad lo vamos a tocar seguramente en temas más adelante, en momentos más adelante, en programas posteriores, porque es un valor que también vamos a promover bastante aquí en Con Voz Fuerte. La amistad, la sinceridad, la honradez y muchos otros valores en nuestro segmento. Precisamente lo que viene, Antonieta. Así es, lo que viene es el segmento de convivencia, en la cual nosotros vamos a poder reflexionar un poco más de nuestra vida diaria, de nuestras actitudes hacia los demás. Así es, entonces, presentamos Convivencia con Voz Fuerte aquí en Netunasam.